Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Elton John comparte documental de su nuevo disco. A través de Twitter, el músico Elton John sorprendió a sus fans con un documental que registra el proceso de creación de su último disco. El cantante Elton John ha compartido un nuevo documental sobre la creación de su álbum colaborativo llamado The Lockdown Sessions, el cual recibe su nombre por las numerosas sesiones de grabación que realizó el pianista durante la cuarentena, ocasionada por la pandemia del coronavirus. La película, titulada Inside the Lockdown Sessions, se encuentra actualmente en el servicio de streaming de Apple Music de manera exclusiva, incluyendo apariciones de Miley Cyrus, Rina Sawayama, Stevie Nicks, Eddie Vedder y más. El registro audiovisual se centra principalmente en la documentación del disco que realizó Elton John a lo largo de 3 cortas partes. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Elton John, en este caso acompañado de Dua Lipa, remezclado por el trío australiano de música Now y lanzado a través de EMI y Mercury Records el 13 de agosto de 2021 como primer sencillo del 32º álbum de estudio de Elton John, el Lockdown Sessions. El sencillo alcanzó el primer puesto en el Reino Unido, siendo el primero de Elton John desde 2005, y se ha convertido en una de las canciones más populares de los artistas y una de las más exitosas de cada uno de ellos. La canción le permitió a Elton John convertirse en el músico con más top 10 en las listas británicas durante 6 décadas consecutivas. Y en el Café Mañanero vamos a recordar Cool Heart, acompañado de Dua Lipa en el Now Remix. Human sign when things go wrong, when the sand of her lingers and temptation strong, cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby. Baby, just passing through.